soñé contigo, soñé y soñaba que te tenía aquí en mi lecho, que te arropaba mi pecho y que tu boca me besaba. La noche invita al cielo su azul y plata, y tú me quitas la vida dejando sangrar la herida que por tu culpa me mata. La noche, las estrellas y la luna quisieran ofrecerte mi canción a la luz del corazón. La noche, la luna y tú, ¡ay, vivita! Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se disiparán mis penas, se dilatarán mis penas y me desperté llorando. La, la, la, la, la.